La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión, la actualidad de Navarra tiene que ver con Caparroso. Y es que este próximo sábado 9 de junio, Caparroso va a celebrar Caparroso Rural. Para hablar de estos temas, contamos con la concejal de festejos, la señora Liliana Goldaraz. Bienvenida, Liliana. Hola, gracias, Paul. Encantados de poder saludarte y de hablar en directo con una localidad de Caparroso que está muy comprometida con lo rural, y fruto de ello es este programa que habéis organizado para este próximo sábado. Sí, la verdad es que es un programa bastante completo, en el cual empezamos con un mercado artesanal, seguimos con una transhumancia, ¿no? Luego va a haber cosas para los niños y también un reparto de espárragos, ¿no? Que vamos a hacer una degustación para que pueda probar todo el mundo. Dentro de esta degustación de espárragos y dentro de todo este programa, ¿de qué nace este Día de Caparroso Rural? ¿Fruto de alguna reunión? ¿Lo estáis realizando después de ver que hacía falta destacar las posibilidades que tiene Caparroso? ¿Qué nos puedes contar de la idea del nacimiento de este día? Pues la verdad es que esto nace a raíz de que queríamos lanzar un poco nuestro pueblo, ¿no? Decir que la verdad que la agricultura tiene mucho que ver, y entonces pues queríamos hacer un poco el llamamiento al Día Rural, haciendo que los agricultores participen en ello, ¿no? Como es el día de lo del espárrago, uh-huh. A razón de que vamos a traer también una exposición de tractores, ¿no? Y pues no sé, no se me ocurre. Bueno, al final te quiero decir que es destacar lo que ya tenéis y que está funcionando. Vemos dentro de ese mercado artesanal que también va a haber esa concentración y almuerzo de los caballistas, como hablar de la transhumancia, pero es que además tenemos esa novedad que es el encierro, y luego en paralelo, a partir de las 12 del mediodía, también en el tramo del encierro va a haber una exposición de tractores antiguos y herramienta de la época. Sí, la verdad, va a haber una exposición dedicada a los agricultores y a toda la gente del pueblo, ¿no? Que en Caparroso mucho se ha derivado las personas de la agricultura, ¿no? Y entonces, pues en honor a ellos hemos querido traer los tractores que en su tiempo usaban y herramientas que antiguamente se usaban. Bueno, ¿y ha sido fácil conseguir todo esto? Bueno, no, ha costado un poco, pero la verdad es que merece la pena. ¿Cuántos tractores vamos a poder ver? ¿Qué cifras nos puedes dar? Unos 10 tractores. Y dentro del presupuesto de esta actividad, de este Día de Caparroso Rural, ¿cuántas personas están involucradas? ¿Qué nos puedes decir acerca de la organización del evento? Bueno, pues la verdad es que hay bastante gente implicada, ¿no? Están los jubilados, los concejales, ¿no? El alcalde, por supuesto. Luego, pues todo el mundo que quiera colaborar, y también pues la gente está involucrada en que va a hacer un concurso de menestras. Y ahí la verdad es que se involucra todo el pueblo. El concurso de menestras, que también es de postres. Habéis decidido hacer dos concursos, ¿no? Sí, un concurso de menestras y un concurso de postres. ¿Alguna condición que tiene que tener y algún premio que quieras decir que se da? Pues mira, la condición, por ejemplo, para los postres es que tienen que ser postres de antes, de antaño, ¿no? O sea, pues rosquillas, tartas de manzana, pues cosas de antes, ¿no? Natillas. Ajá. Y lo de las menestras, pues que sea una menestra de verduras, ¿no? Muy que bien. Sobre todo que contenga verdura. Hoy hablando y luego, pues algún premio, pues sí. Vamos a dar varios, vaya. O sea, vamos a dar pues un delantal a cada ganador, y luego pues su equivalente trofeo, y a los de los postres, pues utensilios para seguir haciendo postres. Muy bien, herramienta. Qué mejor que a las personas que les gusta la gastronomía y más la repostería, pues tener también esa herramienta, que utensilios para poder seguir celebrando esas comidas, comidas con los postres que cada uno trabaja, lo cocina y después todo el mundo lo disfruta. Bueno, pues es este sábado 9 de junio. ¿Qué te apetece destacar del día? De por la mañana ya hemos hablado con ese mercado tradicional, concentración de almuerzo, con la novedad del encierro de transhumante. Por la tarde tenemos, como hablamos, de la exposición de tractores. Y a partir del mediodía, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, después en la sobremesa nos vamos a encontrar un grupo musical que se llama Estilo Music, que la verdad que está muy bien y que nos gustaría que la gente participaría, ¿no? Y iría a escucharlo. Y por la noche, pues lo mismo, volverá a tocar y se cenará por ahí todo el que quiera. O sea que es todo el día, el sábado 9 de junio, todo el día. Sí, la verdad que sí, todo el día. Liliana Goldaraz, concejal de festejos, ¿algo que decir a los oyentes que nos están escuchando acerca de este día que nos vamos a encontrar sábado 9 de junio? Pues la verdad que me gustaría que participaría todo el pueblo, que saldría a ver todo lo que se ha preparado, que se prepara para que ellos lo disfruten, y que gracias por todo. Vemos también que habéis contado con la colaboración también de marcas importantes que han querido colaborar en la celebración de este evento, y en cuanto a la inversión económica que habéis querido de invertir para la celebración de este día, ¿qué nos puedes hablar? Pues hombre, se han invertido de 3.000 a 4.000 euros. O sea, es bastante dinero Bueno, que se ha invertido en eso. Pues que todo el mundo que vaya que lo disfrute. Gracias por habernos acompañado. Recordamos también ese mercado artesanía con las actividades por la mañana, con la novedad del encierro de Trashumancia, con ganado vacuno y caballos desde la Peña La Roya hasta el Puente Viejo. En la salida, como hablamos, es a las 10:30 de la mañana. Hoy hablando con Liliana Goldaraz, concejal de festejos del Ayuntamiento de Caparroso. Que vaya muy bien la jornada. Gracias, un saludo, hasta luego. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.